Así que alegría, alegría, estamos vivas y vivos, que no es poco. Escucharemos entonces ahora una oda a la alegría para reafirmar nuestra actitud positiva ante la vida. Escuchamos Happiness Run, el tema 2, Donovan. Little pebbles upon the sand, now you're lying here in my hand. How many years have you been here? Little human upon the sand, from where I'm lying here in your hand, you to me are but a passing breeze. The sun will always shine where you stand, depending in which land you may find yourself. Now you have my blessing, go your way. Runs in a circular motion. Thought is like a little boat upon the sea. Everybody is a part of everything anyway. You can have everything if you let yourself be. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs in a circular motion. Thought is like a little boat upon the sea. Everybody is a part of everything anyway. You can have everything if you let yourself be. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs in a circular motion. Thought is like a little boat upon the sea. Everybody is a part of everything anyway. You can have everything if you let yourself be. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Why? Because. Why? Because, why, because, why, because. Happiness runs in a circular motion. Thought is like a little boat upon the sea. Everybody is a part of everything anyway. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. You can have everything if you let yourself be. Pintor y queridísimo Aurelio García llegará tarde porque está tomando examen de dibujo, así que les deseamos desde acá suerte a los aplicados estudiantes. En su ausencia aprovecharemos para vivir momentos de relax imposibles en su sobredimensionada presencia. En un primer lugar, una nota cortita sobre la muestra de Caravaggio en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Muertos de envidia aquí en La Paz de la Montaña hacia la ciudad capital, que a pesar de su atmósfera irrespirable y su conflictividad permanente ofrece gemas como esta. Luego veremos una entrada del blog de Iglesias Bricles titulada Del arte amarillo a los fantasmas de Bolivia. Es una nota que trata sobre la exposición acaecida en la Fundación Pro hace un par de años, donde nuestro queridísimo Iglesias Bricles aprovecha para despacharse de ciertas cuestiones relacionadas con la estética contemporánea. Tras ello, otra nota de Iglesias Bricles, nuestro gran aporte, cuyo sugerente título es Quemar góndolas en Venecia. A propósito, una muestra sobre el futurismo también en Fundación Proa. Allí nuestros amigos de lo porvenir y acérrimos enemigos de los valores del pasado proponen quemar museos y arrojar a las aguas las obras de los grandes maestros. Acto seguido, tras escuchar hermosas canciones, otra nota que quedó afuera hace algunos programas y que tiene que ver con artistas cuya mayor virtud es ser carne de archivo. Iba a decir carnet. La clasificabilidad entendida como una de las bellas artes. Para dar fin a esta audición, comentaremos el nuevo proyecto curatorial del afamado curador Leonardo Leo Cibulet. Este mago de la manipulación de artistas contemporáneos nos propone una novedosa reconversión disciplinar y una sorprendente reinvención. Y hablando de reinversiones camaleónicas, escucharemos primero a Sea Stardust y luego al Duque Blanco con dos encantadoras piezas musicales, Change, y luego una versión del hit de los Beach Boys, God and Only Knows. Y ahí vamos. Waiting for, and my time was running wild. A million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Size, but never leave the stream of warm permanence, and so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? Your left is up to her next event. Time may change me, but you can't trace time. Strange fascination. Believe me, the world could change. show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. I may not always love you, but as long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Y sus satélites en el Museo Nacional de Buenos Aires de Bellas Artes. El artista maldito que pintaba para iglesias, sugerente e intencionado título de la nota, donde se reseña la importante exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Una nota que salió en el diario La Nación, titulada El artista maldito que pintaba para iglesias. Un programa bastante italiano vamos a tener hoy. La nota dice así: prófugo, precursor del arte barroco, indomable protagonista de peleas callejeras, el revolucionario que introdujo el realismo en las pinturas religiosas, detenido por portar armas, el tenebrista que combinaba fondos negros con focos de luz intensa, el hombre acusado de varias agresiones, caballero de la Orden de Malta, el asesino de Ranuccio Tomassoni, ese fue Miguel Ángel Merisi, más conocido como Caravaggio. Y desde entonces, desde que mató a aquel hombre durante una discusión por un juego de pelota, también se convirtió en el prófugo Caravaggio. Caravaggio rompió con las reglas del decoro. Esto pasó en su pintura y en su vida, explicó Florencia Galesio del Departamento de Investigaciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina en una entrevista al diario La Nación. Había llegado a Roma desde Caravaggio, un pueblo cercano a Milán, que le daría su nombre, aproximadamente en el año 1592. Al poco tiempo empezó a trabajar para el cardenal del Monte, que lo introdujo en los círculos romanos, y en 1599 recibió un encargo para la capilla Contarelli, donde hizo tres obras dedicadas a San Mateo, que luego lo hicieron famoso. Hasta esa época la pintura había sido la de la escuela manierista, con formas alejadas del mundo natural y figuras idealizadas, y con Caravaggio se empieza a ver alrededor. Él comenzó a utilizar personajes populares para la ilustración de escenas bíblicas, lo que generó, claro, una enorme empatía con el público, dijo Ángel Navarro, asesor de pintura antigua del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero entonces, desde que comenzó a crecer su prestigio, también aumentaron sus problemas con la ley. Lo que empezó con peleas callejeras y ofensivas, se volvió una sombra imparable que terminó con el homicidio de Tomassoni en 1606. Caravaggio sabía que las influencias de sus amigos no iban a poder ayudarlo esa vez y escapó. Primero fue hacia las colinas y luego hacia Nápoles, Malta y Sicilia, donde siguió pintando para diferentes iglesias y así, sin planearlo, siguió difundiendo su estilo por varias regiones de Italia. Él, sin embargo, deseaba algo que no podría alcanzar: volver a Roma. Intentó conseguir el indulto en varias oportunidades, pero murió en Porto Ercole el 18 de junio de 1610 antes de lograrlo. Sus innovaciones habían sido absorbidas rápidamente en la pintura, pero su nombre quedó eclipsado. Muchos historiadores contribuyeron al olvido de Caravaggio desde el siglo XVII y recién fue reivindicado en 1951 con una gran exposición y las investigaciones de Roberto Longhi, explica Ángel Navarro, ¿no?, en la nota del diario Nación. Ahora el trabajo del artista lombardo llegó al Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires de la mano de la muestra de Caravaggio y sus seguidores, una exposición gratuita que reúne 7 obras realizadas entre 1597 y 1610, entre ellas la famosa Cabeza de Medusa y San Jerónimo escribiendo, acompañadas de las pinturas de 14 caravallistas. La muestra puede ser visitada hasta el 15 de diciembre de este año, así que todos aquellos que anden por Buenos Aires, dense una vuelta. Le mandamos un gran cariño a Mariana Graciano, que estuvo por allá hace poquitos días. Y bueno, le dedicamos entonces a Caravaggio y a las legiones de afortunadas retinas, corazones y erizadas pieles atravesadas por el hechizo del pincel de Miguel Ángel Amerisi, esta incomparable pieza musical de otro genio del barroco y contemporáneo y compatriota de Caravaggio, Carlo Gesualdo. Se han levantado los reyes de la tierra, pieza de su sábado santo. Por Dios, qué culto que estamos. Vamos al arte amarillo, a los fantasmas de Bolivia. Otra jugosa reseña del blog de nuestro amigo Iglesias Bricles, donde nos cuenta unas instalaciones y unos montajes que no le gustaron nada y un libro que sí le gustó. La nota es del lunes 24 de enero del 2011. Se llama Del arte amarillo a los fantasmas de Bolivia. Hola Aurelio, está llegando Aurelio a los grandes estudios de Coca. Dale, entrá, vení. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo casualmente con un balde de agua fría para echarles en la cabeza a todos. ¿Qué pasó? Sin mayores preámbulos, acaba de morir Iglesias Bricles. ¡No! Sí, señora. Acabo de verlo en el Facebook y acabo de confirmar la noticia. Salió en Karina, así que se nos fue nuestro gurú. Se nos fue nuestro gurú. Así que hoy justo era un programa que íbamos a ver varias cosas de él. Uh-huh. Así que igual seguiremos rememorándolo. Y usando mucho de su material que generó durante todo este tiempo. Sí, hace un ratito estábamos tomando examen en la facultad con Mauricio y miren en el Facebook mi maestro Emilio Torti, que también es un seguidor. No sé si un seguidor, pero digamos es un seguidor del blog, por lo menos de Iglesias Bricles, y mandó así que había visto la noticia, no dice que no lo había confirmado, y yo me fijé y sí. Justo ahí tuvo el último post hace un rato, además se murió hace un rato, así que caramba. Bien, bueno, nuestro más sentido pésame a todos. A sus. Y todas. Y bueno, intentaremos seguir honrando su memoria. Show must go on. Ya el próximo programa haremos uno hablando. Justo tenemos esta imagen. Hablando de él, sí. Y tenemos el Cristo de Manteña en el escorzo ese que es. Primer plano de los pies agujereados de Manteña. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me dejaste helada. Sí, no, yo también. Yo no lo, la verdad es que no lo podía creer, sobre todo porque... Pero joven. Sí, 68 años tenía, ¿no? No tan joven, pero... Tampoco tan. Pero sí, no estaba... Más aparentemente... No dice nada sobre... La causa. Yo supongo que ha sido un ACV o un... O algún paro cardíaco. La noticia es completamente... reciente, así que bien. Habrá que seguir. Y estabas leyendo. Estaba a punto de comentar esta entrada al blog de Iglesias Bricles, que se llama Del arte amarillo a los fantasmas de Bolivia. Está ilustrada por el Cristo muerto de Andrea, sí, Mantegna. Claro, es una de las imágenes así más famosas de casi creo que es la pintura más famosa de Manteña. Sí, increíble el escorzo, ¿verdad? Sí, y además lo raro, porque para una pintura del Renacimiento, una toma tan anti, entre comillas, tan antinatural, tan antirrenacentista, claro. Ya tenemos un programa bastante italianísimo. Claro, es como un Caravaggio tallado en mármol. Sí. Porque, digamos, conserva toda esa figura cerrada y la cosa escultórica y descriptiva, así de detalle por detalle, digamos, esa característica renacentista, pero por otro lado es una toma, está como enfocado desde los pies. Uh-huh. Da más la morgue que el... Totalmente, que un, digamos que... La paleta que utilizó también. ¿Sí? ¿Querés leer vos? Creo... Como quieras, yo estoy sin anteojos. Bueno. Leo el próximo yo. Dale. Vamos a dar inicio entonces a la lectura. Dice, es terrible, es bastante ácido acá nuestro amigo Iglesias Bricles. Una de las peores características del arte contemporáneo es que pasado un breve periodo de sorpresa, se ha vuelto pesado, monótono y aburrido. Y eso... Adhiero con tanta profundidad. Digamos, matizando, no todo, siempre hay momentos maravillosos, siempre hay cosas interesantes. Uh-huh. Pero suele ser la, digamos, lo habitual. Y eso que ha apelado a todo, nos dice acá Iglesias Bricles. En una época donde la transgresión es el derecho de las bestias, el arte contemporáneo ya no le queda nada por hacer, salvo hacer realmente arte. La Fundación Proa presenta en su sede de La Boca dos muestras simultáneas y entremezcladas, tanto que es difícil diferenciar cuáles son las obras que pertenecen a una muestra y cuáles son las de la otra. ¿Y cuáles son obras y cuáles son parte de la sala? Sin tratar de profundizar demasiado en el tema, tengo entendido que Art in the Auditorium es la de videos y Off the Bridge and Borders es la de las instalaciones. Ambas muestras hablan del mismo lenguaje, descendiendo a veces a propuestas tan elementales que compararlas con el arte infantil sería insultar al arte infantil. Picante. Algunos de los temas que tocan los videos y las instalaciones son realmente de candente actualidad. Se refieren a la inmigración ilegal, la exclusión, las masacres de la guerra, el tráfico de personas y la cínica mirada del resto del mundo sobre ellos. Paradójicamente, la muestra puede recorrerse sin tener el riesgo de sentir alguna emoción. Chan. Oh. Pues lo vamos a leer, ¿no? Que acabo, sí, de, acabo de buscar la noticia y que salió en el Eñi. Bueno, sigamos. Un buen ejemplo es la instalación del suizo Thomas Hirschhorn, llamada 118 UR Collage. Las imágenes que utiliza para su trabajo están seleccionadas de las revistas de moda femenina y de las fotografías periodísticas de cadáveres, víctimas de masacres de guerra. Allí abundan los cuerpos destripados, con o sin cabeza, sin miembros o con miembros, sin cuerpo. Esa contraposición de esa belleza canonizada por el mercado frente a las atrocidades que son consecuencia de las miserias humanas es lo que se supone un mensaje cargado de denuncias. El artista evita cuidadosamente cualquier armonía de forma y color, ponderando el impacto del contenido. Lo curioso es que el contenido se neutraliza y solamente quedan unos torpes collages pegados en la pared. A pocos metros de allí, en la sala contigua donde funciona la biblioteca de la Fundación Proba, encuentro sobre la mesa un grueso libro cuyo título me llama la atención: Los fantasmas de Ñancahuazú, ¿no? Sí, el lugar donde lo mataron al Che. Uh-huh. Así. Investigación, reportaje, fotografías, collage de Leandro Katz, más un texto de John Berger, adoro a John Berger, que completa una investigación sobre los últimos días del Che Guevara y las famosas fotos del líder guerrillero asesinado. Un libro gráficamente muy atractivo, lleno de imágenes, de textos y de algunos collages del autor. En la solapa trae el DVD, el del día que me quieras, el profundo reportaje al fotógrafo Freddy Alborta, que vendió aquellas imágenes de 1968 a la agencia Reuters por $75. El libro es un torrente que empuja un mensaje claro, duro, pero sin golpes bajos y sin amarillismo. ¿Qué le parece si nos vamos a un tema y cuando volvemos hablamos de la noticia de Iglesias Bricles, así respiramos, sí, un poco? Entonces, para el Che que nos escucha desde el cielo sin diamantes, pero con hoces y martillos, esta estrella de la muerte de los Clash, extrañamente tranquilitos. Tranquilito. Sí, una de los Clash tranquilos. Pero bueno, y también dedicado a Eduardo. Esta canción de The Clash, titulada así como La muerte es una estrella, hablando premonitoriamente. Qué paradójico. Wanda, por favor. Thank you. smoking when the dark cinema. See the bat go down again. Poco, yo no sé si el ánimo por el piso, porque pero te impacta, pero bueno, totalmente te, con me voy a permitir una figura poética muy criolla, con el culo lleno de preguntas. Sí, porque es muy loco la o sea, no era un tipo que se iba a morir, ¿no? Uh-huh. Era joven y estaba, aparentemente estaba sano, que yo supiera. Lo que vamos a hacer, o sea, fuera de programa, es leer, bueno, la reseña que salió en Clarín hoy, en Clarín, donde él, digamos, colaboraba regularmente en la para la revista Eñe. Sacaron una nota así rapidita. Y después vamos a hacerle el honor, porque en cierta manera creo que murió con las botas puestas. Uh-huh. O al menos con los pinceles en la mano, o al menos con el teclado en la mano, porque esta mañana puso un post nuevo. Yo anoche estaba mirando y el post de esta mañana, que habla casualmente de Gorri Arena, que se nos fue hace un tiempo, y hace de filosofa en ese, un poco en ese post muy cortito, acerca de hoy estamos, mañana no. Así que es muy loco todo. Bueno, y se murió el artista plástico Eduardo Iglesias Bricles, ganador de numerosos premios, conocido sobre todo por sus silopinturas, pinturas hechas con tacos de grabado, con tacos de madera, hechas, digamos, combinando la técnica de la silografía con la pintura. El artista correntino murió hoy a los 68 años. Era de Curuzú, Cuatiá. Colaboraba regularmente con la revista Eñe, donde mantenía su blog Testigo Ocular, que es casi nuestra el eje Biblia. De nuestro programa. Es nuestra Biblia y lo seguirá siendo por un buen tiempo. Pues sigue habiendo un montón más de material y ahora con mayor razón. Donde mantenía su blog Testigo Ocular, en el que hoy mismo publicó su último post. Será velado en el Palais de Glass entre las 18 y las 24. Así que a ver, que tengo, estoy con otra computadora porque recién llego y no me halló del todo. Decía, a ver, vamos a leer una parte de la necrológica, porque ahí, digamos, pegaron un pedazo del uh-huh. último post, así que lo vamos a leer después. Bueno, aquí acá habla de Iglesias Bricles, así, disculpen la improvisación, pero bueno, se nos murió improvisadamente Eduardo. Dice, formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, el pintor correntino relacionaba sus silopinturas con la historieta y el arte pop, el expresionismo alemán y los afiches soviéticos de los años 20. Tenía una fuerte influencia de la propaganda política. Yo soy un tipo de izquierda y también soy un tipo nacionalista. Era un gran admirador de Roberto Arlt, que, digamos, va por ese lado. Dice, quiero que mi obra se reconozca como argentina, como latinoamericana. Que nadie se confunda sobre eso, dijo en 2009 para una entrevista que publicó el desaparecido diario Crítica. Bueno, vamos a ver si la encontramos. Y si no, se la pediremos a alguien que trabajó en diario Crítica, que era amigo de la nata y ahora ya no. Uh-huh. En su obra está la mirada del militante, su compromiso ético y político que cultivó desde temprano, cuando a los 18 años se afilió al partido al PCR, es el Partido Comunista Revolucionario, aunque hace poco haya hablado en pasado de los tiempos en el que creía que el arte podía cambiar el mundo. Yo creo que el arte cambia el mundo sin quererlo. El mundo con o sin arte no sería del todo igual, pero bueno, esa es mi opinión. También profesor de grabado, de dibujo, diseñador gráfico y periodista, Iglesias Bricles escribió para El Cronista, para Página 12, y era un asiduo colaborador de la revista Eñe, donde mantenía su blog Testigo Ocular, Arte, Artistas y Epifenómenos Artísticos. Allí escribió hasta las últimas horas. Con más de 20 muestras individuales, ganó en 1997 el premio de grabado del Salón Nacional, el Salón Manuel Belgrano, y en el 2000 el Gran Premio de Honor del Salón Nacional. Una retrospectiva en 2005 en el Museo Sibori lo mostró en su madurez artística y expresiva, con impactantes retratos e imágenes de músicos y deportistas. A esta altura, Iglesias Bricles, como Gorriarena, hacía rato que no se la creía. Adiós y gracias eternas a nuestro testigo ocular. Bueno, va a haber otros testigos. No estaremos a la altura, pero al menos intentaremos. Este año fue nefasto. Este año se llevó mucha gente grosa, muchos grandes. Ay, a mí se me olvidaron todos. ¿Quién, por no, ejemplo? No, y Hemingway, se fue Marilena Walsh. Ah, Marilena Walsh se fue este año, Fueron varios, fueron... Bueno, yo, pero de Marilena Walsh podíamos esperarlo, ella estaba enferma hace muchos años y demás. A mí este me dejó así como, no lo voy a repetir de nuevo, pero con cierta parte del cuerpo Fontana repleta Rosa, de Fontana preguntas. Fontana Rosa el año pasado y este año que dibujaba Clemente. Caloi, es cierto. O sea, se nos están yendo. Es cierto. Bueno, vamos a leer el post del día de hoy. Miércoles 05 de diciembre de 2012, y dice: un día te la crees todas. Y están abrazados en una muestra de Gorriarena hace unos años, en el 2006. Gorriarena de riguroso negro, Iglesias Bricles saco negro, suéter negro, Scott en B, camisa azul y jeans, muy muy elegantes ambos, muy pintores en muestra. Qué ambos. Distintas las fotos. Sí. Sí, está la foto. Pasa que la foto de siempre, la que sale en el blog, debe tener algunos añitos. Están así como muy muy de pintores. Iglesias Bricles mirando a cámara, muy sonriente, y Gorriarena mirando fuera de cuadro con una imagen, con una expresión mucho más melancólica, una expresión melancólica y una copa en la mano. Y nada, es impresionante. Bueno, vamos a ver qué nos decía esta mañana Iglesias Bricles. En el año 82 hice una muestra en el húmedo sótano de un restaurante de la calle Sánchez de Bustamante. Yo, que prácticamente era un desconocido, fui hasta Cangallo al 1200 para invitar a Gorriarena. El taller de Gorri estaba en una vieja casa que compartía con el oso Moje, Kenneth Kemble, Aguirre Zavala, Heredia y otros que ya no me acuerdo. Él además vivía allí y me abrió la puerta con ese gesto que yo vería reiterar a lo largo de los años. Con los ojos entrecerrados, como tratando de acostumbrarse a la luz o a la oscuridad mientras reconoce al visitante. Fue muy amable, elogió mi catálogo en blanco y negro y prometió ir. No solo fue, sino que me mandó al doctor Berlín, uno de sus coleccionistas, que me compró dos dibujos. Generosidad poco habitual en el mundo de la plástica, y que lo digan. Los años corrieron implacables, y una de las últimas veces que me encontré con Gorri estaba sentado tomando vino en la inauguración de la que sería su última muestra. Hacía poco, una fundación había publicado un magnífico libro reproduciendo toda su obra. Hice una referencia a ese hecho. ¿Qué tal? ¿Qué se siente con semejante libraco? Y le contesta Gorriarena: ¿y cómo se siente uno en este país? Un día te la crees toda y al día siguiente te das cuenta que no sos nada. Me respondió con una sonrisa indolente. Y ahí está en la foto con la sonrisa indolente. Bueno, a ver, pon el guión del día de hoy. ¿Qué nos quedaba para...? ¿Qué canción le vamos a poner? Vamos a dejar la música que ya estaba, ¿no? Pero ¿qué música le vamos Queen a poner? Soxton. Sí, totalmente. Un poco de rock and roll para romper todo, que es lo que necesitamos en este momento. Wanda, por favor, hace... Tema número 7. Reventar los baffles con Queen of the Stone Age, Regular John, es la canción. We'll be right back. Bueno, sí, para los que por ahí recién empiezan a escuchar el programa, recibimos la noticia hace un ratito nomás que se nos fue, se murió Eduardo Iglesias Bricles, que era así como nuestro gurú del programa. Entonces, hemos quedado un poco así, estupefactos, así como confundidos. Estoy mirando el Facebook y hay un par de posts de en particular de Marcia Schwartz, que fue su alumna, siendo no exactamente la misma generación, pero digamos no hay una gran diferencia de edad entre ellos. Y dice: se nos fue Eduardo Iglesias Bricles, excelente grabador, pero por sobre todo una calidad humana increíble. Tuve la suerte de tenerlo como profe. Y bueno, y ahí manda varios posts acerca del asunto. Ahí también otro de Omar Panosetti, también de varios, porque es una persona muy, realmente muy, muy querida y muy respetada. Y una de las personas, sí, con una honestidad intelectual, tremenda. Acá también otro post de Emilio Torti. Se fue otro grande, un artista incomparable con el que tuve el honor de compartir el lápiz japonés. Hasta siempre, Eduardo Iglesias Bricles. Y hay más: se fue un gran artista y un gran señor, etcétera, etcétera. Y sirven. Dice: hoy a los 68 años se fue mi viejo, Eduardo Iglesias Bricles. Desde que tengo uso de razón, me llevó a todas las redacciones donde laburé. Desde allí heredé, y de su vasta inquietud intelectual y pasión por lo cultural, mi amor por el periodismo. El día que terminé la licenciatura, luego de largos años de estudios en su taller, se me acercó y me dijo: toma, aprende a escribir, mientras me daba las obras completas de Borges. Se te va a extrañar. Esto lo escribió el hijo de Román Iglesias Bricles, un hijo de Eduardo. Un post que subió a Mar Panosetti, otro gran pintor argentino. Así que bueno, estamos acá pensando. No pensando cómo seguir, porque digamos sería un lugar común bastante estúpido. O sea, vamos a seguir y el show must go on y, digamos, todo seguirá, no igual, pero seguirá como sea. Así que les pido, no sé, a nuestros muchos o pocos oyentes que la mejor manera de homenajearlo es agarrar y entrar a su blog y leer un montón de cosas que ha dicho y reflexionar acerca de, porque sobre todo es a mí lo que siempre me impresionó de él, que yo no tuve el gusto y el honor de conocerlo personalmente. Hablamos alguna vez por Facebook, así, me trató también muy bien, muy bien. Leer y pensar que todas las cosas que él decía, porque, digamos, no, era un artista que, digamos, que tenía una postura crítica respecto del arte contemporáneo, pero no desde la mojigatería y la pacatería de las personas que se escandalizan: ay, esto no es arte, porque esto y lo otro. Digamos, tenía una serie de argumentos tremendamente sólidos para decir: a mí este buzón no me lo van a vender. Digamos, a mí no me van a vender tranvías, buzones y obeliscos, porque ya la sé, en ese sentido. Digamos, no es que era una mirada cándida y escandalizada por falta de elementos de juicio, que muchas veces sucede, sino al contrario, por estar sobrado de elementos de juicio. Y lo que decían en el post que leíste vos hace un rato, sí, Fernanda, respecto a que es aburrido, tedioso, previsible, que una vez puede ser, pero todo el tiempo no nos lo aguantamos. Así que miren su obra, miren sus trabajos, son una maravilla, pónganlos. Yo ahora los voy a poner como fondo de escritorio. Hay un montón de obras, una obra tremendamente Sí, productivo, un tipo de así de trabajar, de esos artistas de antes que van todos los días o día por medio al taller caminando. ¿Te acordás de esa nota que leíamos acerca de si convenía tener el taller en la casa o a unas pocas cuadras o en la loma del Quinoto, por decirlo de alguna manera? Toda una controversia al respecto. Era así de... Bueno, esperemos que no sé, no si se hacer una muestra o qué sé yo, pero sí, en algún momento habría que hacer una gran exposición de su obra. Más allá que estos últimos tiempos estuvo mostrando un montón. Pero no sé, una muestra qué sé yo, el Palais de Glass o el Museo Nacional de Bellas Artes, un lugar importante, porque eso, que además de que se nos fue un gran artista, un gran pintor, se nos fue un pensador. Si bien no creo que le haya gustado demasiado que le digan pensador, pero digamos una voz autorizada y diferente dentro de las cosas que solemos leer y solemos, entre comillas o no tanto, fumarnos acerca de lo que se escribe sobre arte. Uh-huh. Hablar seriamente sin hablar demasiado en serio de las cosas. Bueno, ya estamos en horario de tanda, Wanda, ¿verdad? Que al menos acá el reloj dice 16:01, así que luego de la tanda continuaremos con nuestro respectivo programa. Radio Boga te da la hora. Son las 16:02. Comienza espacio publicitario. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación. Un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. Fin espacio publicitario. Radio Van Gogh, una tarde poco feliz, pero bueno, acá siguiendo remando en el río que entré, sería la manera de decir, o trepando al Piltri de rodillas, pero bueno, tampoco es para tanto. ¿Y quiénes somos, Fernanda Fonchi Gaspari? Somos Aurelio García, Fernanda Fonchi quien les habla, y esto es Radio Van Gogh con Y detrás del vidrio está Wanda. Y tenemos a nuestra operadora estrella, Wanda. ¿Wanda Nara no? No. Bueno, que no me acuerdo tu apellido. Dilo al aire. Wanda Fernández. Bien, como la presidenta. O sea que es como la presidenta de la radio hoy. Bien. Y bueno, siga usted con la... estás escuchando Boga FM en la 103.5 MHz del Bolsón. Si querés nos podés escuchar a través de www.boga.fm. Si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo a los siguientes teléfonos: 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Bueno, y saludos a la gente habitual. Creo que vamos a... Bueno, tenemos nuestros oyentes habituales y demás, pero no sé si hoy vamos a saludar. Solamente voy a saludar porque, digamos, por un lado una cosa, por otro lado de otra. Voy a saludar a Sol, a mi mujer, que hoy cumple añitos, no vamos a decir cuántos, pero... Igual sigue siendo una niña. Una niña. Una niña, una péndex, así que... Entre que tiene pocos y parece menos, así que... Arruina. Te arruina. Y me hace sentir maduro a mí, que es algo que yo necesitaba. En un momento hicimos una comparación entre Frida Kahlo y Rivera, ¿no? Con vos. Claro, en cuestión de tamaño, sí, más o menos una relación parecida. Es más, para una fiesta de disfraces, medio que nos disfrazamos de eso. Y ella está mucho más parecida a Frida Kahlo que yo, digo, de Rivera. No tenía los instrumentos y no tenía el indumentario adecuado, cosa que ella sí que le habían traído un vestido bordado de México que yo tenía, la verdad, no era muy, digo, Rivera, ahora que recuerdo, tenía dos pelucas, una peluca Beatle normal y después una peluca Beatle rosa fluo que fue la que más usé. Pero para ocultarme, nada más, para ocultar mi vergüenza. Un saludo entonces grande a Sol. Así que un beso bien grande por aquí. Ahora veremos qué encontramos por el bolsón para ti. Así que, bueno, y vamos a nuestros amigos de siempre, y a Eduardo Iglesias Bricles, que debe haber bailado esta canción de... Debe haber tenido flequillo, debe haber... Por la edad, ¿no? Sí. Bueno, no sé, por ahí era una especie de joven, pudo haber sido una especie de Bombita Rodríguez, pero no creo que fuera peronista. Me parece que tenía una carga de... Por haber sido el Partido Comunista Revolucionario, era que los comunistas comunes te parecían blandos, te parecían unos burócratas transeros. Me parece que el Partido Comunista Revolucionario era como así, como trotskistas de antes que se inventara el MAS. Así que bueno, para todos ellos vamos a escuchar un hit, un clásico de todos los tiempos, una maravilla, no en la versión más famosa de los Náufragos, comparando la palabra, que dicen que hay que tocarse, que hay que tocar madera cuando uno los nombra, sino una versión atribuida, lo saqué del disco Alta Tensión, así que por Alta Tensión vamos a escuchar Zapatos Rotos, a bailar todas y todos. Zapatos rotos, es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, hoy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, hoy camino a la ciudad. Zapatos rotos. Sigue sin protestar. zapatos rotos, es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa parcha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. No tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue. Bueno, aquí estamos de vuelta tras danzar frenéticamente con los náufragos la canción loca, loca, loca de Zapatos rotos, era un hit de mi infancia. Y lo decía al aire, tenemos un programa italiano, atanado, ¿no? Sí, sí, ahora vamos. Andrea Mantegna. Sí, y ahora tenemos a Marinetti. A Marinetti que quería romper todo, Marinetti y sus amigos, o sea, los futuristas italianos. En algún momento vamos a hacer un programa, me parece, que dedicado al futurismo. Sobre todo porque la otra vez estuve charlando con nuestro amigo, el profesor Don Rubén Guzmán. ¿Sí? Así que es así que apellido, Don Rubén Guzmán, que tenía algunas grabaciones de música futurista. Calculo que nos van a clausurar la radio después de escuchar música futurista, unos chirridos metálicos. Claro, porque eran más que nada ruidos. Eran ruidos porque, digamos, al querer romper con toda la estética, con toda la idea de belleza y demás. Pero bueno, por ahora vamos a leer otra entrada de nuestro querido Eduardo Iglesias Bricles, titulado A quemar góndolas en Venecia, y es una reseña y una crítica, más reseña que crítica, sobre una muestra que hubo hace un par de años en Fundación Proa, también, que es una maravilla ese lugar, las cosas que traen. Y es una exposición completa sobre el futurismo, el violento y encantador futurismo hasta que perdió la gracia. ¿Cómo perdió la gracia el futurismo? Cuando se volvió el arte oficial de Mussolini, cuando se volvió de ser rompedor y loco, loco y antisistema a, digamos, asimilarse al sistema y a ser como la estética oficial del fascismo de Mussolini. El futurismo de antes de los años 20 es una cosa, y después el futurismo de los años, segundos años 20, un arte más belicista, y bueno. De hecho, Marinelli también se enroló en el ejército. Sí, sí, no, digamos, no era gente precisamente pacifista, querían matar a todo lo que no le gustaban, lo querían pasar por arriba, dentro de esa dinámica del futurismo, que es la velocidad y que te paso por arriba. Sí, eso es muy loco, ¿no? Eso de los artistas que se asimilan al poder de turno y se vuelven, digamos, sus convicciones las venden o las ponen al servicio de, digamos, el poder de turno, a veces totalmente convencidos y empáticos con el gobierno del momento, o otras veces, digamos, simplemente vendiendo su alma a quien la pague. Si alguien quiere hacer algún paralelismo o intenta hacer una lectura entre líneas acerca de lo que yo estoy diciendo, pueda tener algún correlato con la realidad en este momento. Es pura coincidencia. No es pura coincidencia, es totalmente a propósito por mi parte. No, qué sé yo, salió en la Rolling Stone un reportaje a Fito Páez y la verdad que es vergonzoso, pero bueno. Porque es tan inconsistente, tan poco sólido, pero bueno, no vamos a entrar al terreno de Fito Páez. Fito, volvé a tu cuarto, ponete a componer canciones y deja de hablar pavadas, te lo digo humildemente. Anda a tocar el piano, anda a componer una canción, que hace un tiempo que no componés una canción interesante. Esto es todo más o menos lo mismo. Bueno, yo verá caca sobre mi cabeza, pero pip. Para eso estoy pelado. Bueno, vamos a... ¿Querés quemar las góndolas vos? Bueno. Así que... La nota es del domingo 18 de abril del 2010. Quemar las góndolas en Venecia. Y tenemos una imagen que acompaña la nota de Tullio Crali. Intufo sulla cita de 1939 y es como si fuera desde el interior de un aeroplano en picada bombardeando hacia una ciudad. A punto de destruir una ciudad. Pensemos, un futurismo del año 39, uh-huh. ¿no? O sea, un futurismo de 20 años. No el futurismo loco de principio del siglo XX, sino ya, digamos, una imagen muy muy seductora, muy depurada. Sí. Es así como una perspectiva cenital uh-huh. con todos los edificios que fugan, claro, que fugando hacia el suelo y el avión, está tomada la imagen, que sería como una subjetiva desde la cabina del avión. Uh-huh. Y bueno, la nota se compone por fragmentos del manifiesto futurista, así que procederé. Para los que crean que el punk se inventó en los 70. Y dice: con nosotros vienen los buenos incendiarios con los dedos carbonizados. Él es aquí, él es aquí. Prended fuego en las estanterías de las bibliotecas. Desarraigad el curso de los canales para inundar los sótanos de los museos. Oh, que naden a la deriva los cuadros gloriosos. Sean nuestros los azadones y los martillos. Minemos los cimientos de las ciudades venerables. Y dice, ¿qué era Italia en la primera década del siglo XX? Era una vieja y reaccionaria campesina que cargaba sobre los hombros más de 3.000 años de historia de la cultura. Mientras las locomotoras cruzaban Europa del este a oeste y el arte moderno estaba a punto de estallar en Venecia, Roma y Nápoles, los amateurs hacían culto al matiz y a la nostalgia. Se extasiaban con el arte bucólico del siglo XIX. Bueno, ese era, digamos, en la época victoriana, que sería como el fin de la época uh-huh. victoriana, la última moda entre la sociedad, entre la beautiful people inglesa en particular, irse a pasar largas temporadas a Venecia, a Verona, a Florencia, digamos, a conectar con el arte del Renacimiento y a conectar con eso. Una película... Sigue sucediendo. No, sí, por eso, pero en esa época era como lo que había que hacer. El viaje a Italia en barco, al crucero y pasarse 3 años en esa movida. Hay una película muy, muy divertida hablando de Mussolini y demás, que se llama casualmente Té con Mussolini, una especie de comedia británica donde son unas señoras, las mujeres de los diplomáticos y gente que quedan como una especie de prisioneras de guerra en la época de la Segunda Guerra Mundial y están ahí recluidas en el pueblito de al lado de Florencia, en San Gimignano, y es muy divertido dentro de lo patético de la situación, todas esas viejas inglesas muy estiradas, con una moral a prueba de todo y una dignidad y una mala leche. Me acuerdo en esa... O sea, es un paréntesis, ¿no? Pero me acuerdo porque es una de las frases que yo siempre cito porque me parece lapidaria, divertida, tóxica. Una señora hablando de la otra, la mujer que era como una de las del grupo, que era como la más romántica, la que más conectaba con el arte, que era así, que se extasiaba ante cada piedra de Florencia, ella estaba en trance y demás, y pintaba todo el tiempo. Y la que era como una especie de la jefa del grupo, hablando de ella con otra persona, dice tal, es una gran amante del arte, pero el arte no le corresponde. Buenísimo. Aguda. Sí, la más mala del mundo. Bueno, ¿dónde estábamos? El romanticismo y sus derivados en el simbolismo y el impresionismo eran los enemigos jurados del futurismo, cuya utopía contrastaba con una Italia campestre y artesanal. Repudiamos la Venecia de los extranjeros, mercado de los falsos anticuarios, imán del esnobismo y la estupidez universal. Queremos preparar el nacimiento de una Venecia industrial y militar. Rellenemos los apestosos canales con los escombros de los ruinosos y sucios palacios. Quememos las góndolas, sillas, mecedoras de los idiotas. Estas eran algunas de las palabras que Filippo Tommaso Marinetti y los pintores futuristas estamparon en el manifiesto que publicaron en 1910 en el diario Le Figaro, ¿fue, no? No, la verdad es que no se puede saber. Una expresión de deseos, una llamarada de repudio, de desprecio, era el principio de un programa que alertaba al mundo del arte sobre la presencia del motor explosión y la estructura de hierro. Era imprescindible desarrollar una nueva sensibilidad que hiciera posible encontrar más belleza en un auto de carrera que en la victoria de Samotracia. Eso era parte del, sí, parte del manifiesto. El futurismo proclamó la negación del pasado, es decir, la idea de entender el futuro, el progreso y la modernidad como un fenómeno espontáneo y voluntario. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria. Me encanta el feminismo que tiene que ver. La ciudad, claro, las máquinas, los automóviles, la velocidad, las pistas, los edificios se convirtieron en los símbolos de la iconografía artística de este movimiento. Perseguían la originalidad, el irracionalismo, el entusiasmo de la euforia por los momentos fugaces y la exaltación de la tecnología, contraponiendo el mundo industrial con los valores clásicos y tradicionales. Todo esto era parte de una respuesta a la actitud desdeñosa y aristocrática de los intelectuales tradicionales. La literatura exaltó hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el sarto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Me encanta el insomnio febril. Cachetazo al vicio, según los tweets sería. Toda esa embriaguez programática mirada desde una centenaria perspectiva nos produce una tierna sonrisa, aunque sospechemos que de algún modo ya estemos pisando aquel futuro que proclamaron Marinetti y compañía. En la Fundación PROA, hasta el 4 de junio, ya pasó, esta nota es del 2010, se presenta el Universo Futurista 1909-1936, una exhibición histórica con más de 240 obras provenientes de la colección del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento, R. Beretto, Roberto, Italia. La muestra, que abarca pintura, escultura, grabado, gráfica periodística, fotografía, indumentaria y literatura, curada por la directora del MART, el Museo de Arte Contemporáneo di Trento, Roberto, Gabriela Belti, es la más completa que se ha organizado en la Argentina. ¡Wow! 240 obras, qué bueno, sí, hubiera estado bueno. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero la vieron un par de amigos míos y tengo impresiones de primera mano. Y sí, vinieron así como, wow, qué bárbaro. Fui una vez con mucho entusiasmo, dos veces fui con mucho entusiasmo al PRO. La primera vez que fui estaba cerrado por remodelaciones. Ajá. La segunda vez que fui había una muestra de tortas, de cerámica, de Doña un artista Petrona, cuyo nombre he olvidado un prolijamente. La muestra. Sí, un artista que cree que el kitsch todavía es una novedad. No sabía que si pertenecían a la cafetería como adorno o no. Digo, esto es. No, sí, yo sé qué muestra estás hablando. Y es una cosa de esas que. De algunos artistas que creen que el kitsch todavía es novedoso y es rompedor. No. Cuando es una más. Una desilusión tan grande. Sí. No había nadie en el museo, creo que era la única, se escuchaban mis pasos cuando caminaba. Claro, es cierto, hay veces que hay cosas y cosas, pero que yo una muestra de su realidad. Hubo grandes. Y una araña gigante afuera que estaba muy buena. Sí, la otra vez hablamos del artista esta, es una escultora que murió, sí, hace no demasiado tiempo, cuyo nombre, gracias a mi amigo el alemán Alzheimer, se me ha escapado de la mente. Bueno, como ya hemos quemado nuestras canciones, ¿qué podemos escuchar, Wanda? Vamos a poner, vamos a seguir... ¿El tema 9? No, pero vamos a leer la nota siguiente, que es muy cortita. Y así volvemos al cauce. Nota. No la leímos a esta nota. Estuvimos a punto de leerla, pero quedó afuera. Está. ¿En serio? Ella me mira y duda. Mira que mi memoria. El Alzheimer, el alemán. El alemán, no, pero el alemán se gastó en otro lado. No, porque yo me acuerdo que no la. La tuvimos en la pantalla, pero. No llegamos a se nos quedó afuera del programa. Bien. A ver, espera, pasámela, que la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Ahí. Aquí, al otro lado. Está acá. Dice, los ficheros. Espera, que está. Ay, que. Estas computadoras sensible, ajenas sensible, que no las sensible. Entiendo. No, las llama los ficheros de los comisarios de arte. Yo tenía una pequeña introducción al respecto, pero eso me la habías dejado puesta, ¿ves? que decía lo siguiente. Si los ficheros de los comisarios de arte, en el primer mundo a los curadores se los llama comisarios. De la misma manera que adoptamos el término colectivo artístico, quizá pronto llamemos comisarios a los curadores, curadoras, co-curadores, co-curadoras y demás. Y demás luminarias de la contemporaneidad. Sería lindo decirle señor comisario, uno que yo conozco. Señor comisario. Me parece que lo conozco también. Sí, señor comisario, reportándome. Pero bueno, la nota del 29 de septiembre de 2011, bastante nuevecita ella, se titula Los ficheros de los comisarios del arte y nos muestra una imagen del Live Archive, o el Live Archive, exposición en el New Museum de Nueva York en 2010. Acá nos manda un mensajito Mauricio, acabo de hacer error. Ah, amigo, Alzheimer era austríaco. Sí. Bueno, austríacos y alemanes eran más o menos. Viste como los ucranianos que pasaban con pasaporte de Polonia. Bueno, sí, es cierto. Pero bueno, ambos se creían la raza superior. Sí. Así que, digamos, los austríacos vendrían a ser como los uruguayos de los alemanes en un punto. Pero bueno, así que nuestro abrazo y nuestro gran saludo a don Mauricio. Estuvimos hasta hace un momento juntos trabajando por la educación pública de la patria. Bueno, la imagen que teníamos acá de los ficheros del arte contemporáneo, si los se llama el Live Archive, es una maravilla. Parece es toda una pared llena con cuadraditos de diferentes colores. Cada color corresponde a un año y en cada cuadradito, en una pared muy grande, está supuestamente la biografía y las características de cada artista. El conjunto es como una especie de arco iris puesto en la pared, pero un arco iris hecho con hojas, con papeles de color. ¿A vos te gusta? No, lo estoy escribiendo y dice bien grande, siguiendo el patrón, Live Archive, así. Y dice la nota de Eduardo Iglesias Brickley, ¿usted cree que para ser artista hay que hacer obra? Eso nos lo preguntábamos la otra vez. Uh-huh. Y dice, pues está muy equivocado, ese es un concepto de la antigüedad clásica. El arte de hoy se resuelve en escrupulosas oficinas y se almacena en gruesos biblioratos. Después de una rigurosa selección y una clasificación en categorías, se ordena por orden alfabético, así como una especie de 1984. Los curadores, en Europa comisarios, y gestores culturales del primer mundo y probablemente en el tercero también, están abocados a la creación de padrones que documenten la obra de artistas actuales. Esto consiste en anotar sus cursos, becas, la descripción de sus ideas y obra en proceso, además de incluir elementos del ambiente en el que vive el artista en cuestión, ya que esas cosas también pueden, con muy mala leche entre comillas, significar algo. La boleta de pago de la electricidad, la caja de la pizza que se sirvió de cena el 6 del 9 del 2009, videos personales, etcétera, etcétera. Parece ser que la vida del nuevo artista no se realiza en la obra, sino en la acumulación de líneas de currículum y de los rastros que va dejando en su camino. Los archivos a los que nos referimos son variedades de quién es quién del arte, que cuando se exponen hacen acordar a los ficheros de los servicios de información, ya que sus anaqueles están organizados por fecha de nacimiento, por ranking o por especialidad. Esos inventarios no permiten que el público tenga una cercanía con el artista ni con su eventual obra, si la hubiera. Solo son información estadística para consulta de los mismos que las confeccionaron. Por otro lado, es de imaginar la presión que deben sufrir los pretendientes a la posteridad para poder entrar en ese salón de la fama. Aquella historia del artista inclasificable, el creador marginal al borde de la sociedad, quedó definitivamente en el pasado. Ahora la obligación es estar clasificado y encasillado. Pertenecer a uno de esos ficheros significa ser alguien en el arte. Eso hablamos hace un tiempo cuando fue la controversia del Salón Nacional de Rosario, pero donde bueno, los criterios también pasaban por si estabas en el fichero o no. Bueno, entonces vamos a Bueno, ya vamos a un poquito de música y vamos a dedicarle a los comisarios y a los ficheros y a los calabozos y a los engallolados esta sarcástica pieza musical de la encantadora Brenda Lee de la banda de sonido de Dick Tracy. Wanda, por favor, el tema número 9. Volvamos a los carriles habituales. Cat. You wore out your welcome mat. You used to be the cat's meow. You're in the doghouse now. You're such a handsome hound. You'll wind up in the pound. All you can say is bow, wow, wow. You're in the doghouse now. It was grand. Yes, it was swell. But you bit the hand that fed you so well. Hate a dog who begs with his tail between his legs. Find a new place to bum your chow. Who's in the doghouse now? Chase your own tail. I heard from Socrates. Sleep with dog, wake up with fleas. I never liked you anyhow. You're in the doghouse now. You're in the doghouse now. You're in the doghouse now. Down, boy. Estaba hablando fuera del aire como si estuviera al aire. Es una sensación incomparable de... ¡Ay, qué salame este chico! Ay. Bueno, regresamos al aire en una tarde particularmente gris en el Bolsón, pero como, como hablamos siempre, reiterada y obsesivamente, hoy viniendo, o sea, la primavera era... Así, los colores del camino. Si alguien deberían vender la ruta 40, en el mes de noviembre, diciembre, llene su retina de polen, sería el eslogan, así, vuélvase loco. Están ahora en el, ahora en este momento que están ya las retamas, todavía hay un millón y están así como en llamas, pero están así, sí. Ya están en la curva descendente, pero en ese momento es el director de orquesta de la orquesta cromática, está levantando los chochos, así que tenemos pinceladas de azules, violetas y demás gamas frías, así es una chocheras. Una locura de chocheras. Así que un huracán de chochos, que si me están escuchando en algún lugar en España se van a estar partiendo de risa con... qué bueno. Te ganaste el chocho de oro. El chocho de oro, el huracán de... Bueno, te regalan, te dan en San Sebastián, te dan la concha de oro. Así que acá podríamos poner en el bolsón... El chocho dorado. Estábamos así, había una discusión con, bueno, con un cierto festival de cine experimental alternativo re loco acá del que es parte... Fernanda con la bandurria, pero deberían dar el chocho de oro. Pero bueno, de plata, de bronce. Me parece mejor más así, el chocho estaría chocho. Bárbaro. Bueno, no importa. ¿Qué será? Bueno, la gente que, si alguno no se ha captado la sutileza, bueno, no se la vamos no a importa. Decir. Queda libre. Queda libre. Bueno, vamos a entrar en un terreno pantanoso, si los hay. Muy pantanoso, que es, digamos, ya que estamos así... en el medio de la contemporaneidad de las artes, Y es una nota que me parece que quiero dedicar especialmente a, ¿cómo es?, a Eduardo Iglesias Bricles. De lo que leímos hoy, bueno, aparte de la reseña de la muestra de Caravaggio, esta es, digamos, es una nota que no es, digamos, que no sale del blog de Iglesias Bricles, sino que sale de la revista, afamada y conocidísima revista sobre plástica, sobre artes plásticas, visuales y demás, titulada Arte y Tedio. Es como que, bueno, tiene que ver con curiosidades del momento, así lo que está pasando en este instante, las últimas tendencias de lo que se está hablando, en el mismo momento del cortar el queso del arte contemporáneo, son cosas que están sucediendo ahora. Hemos escrito, para el final del programa, el plato fuerte de la tarde será la última creación del arquitecto de la contemporaneidad más extrema. El genio capaz de diluir un bloque de acero con su poderosa mirada curatorial. O comisarial, ahora, a partir de lo que estábamos hablando hace un rato. Titulada El futbolista artista contemporáneo, en un reportaje, una especie de reportaje o autorreportaje o algo así, a Leo Cibulet, donde nos habla de la nueva etapa existencial de Jonathan de la Papa, talentoso wing izquierdo, pronto a retirarse de la práctica activa del balompié, y de cómo será su nueva vida tras el retiro. A ver de qué se trata esto, porque suena bastante raro. Bueno, dice, curiosidades del momento. El futbolista artista contemporáneo. Qué raro, ¿no? Bueno, es como que en otros países, acá en la Argentina es como que el arte y el fútbol son dos entidades totalmente antagónicas y diferentes. Qué sé yo que soy pintor y todo eso, digo, pero a mí me gusta el fútbol, me miran así, ¿te gusta el fútbol? Así como si fuera una especie... ¿Y si decís que no te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? No, si sos artista no te tiene que gustar el fútbol, tenés que decir que me da lo mismo, que es todo como que es un negocio, un comercio, todas cosas que ya sabemos, pero bueno. En otros lugares del mundo, o sea, hasta los artistas más recalcitrantemente así esteticistas, contemporáneos, por así como hasta podríamos decir hasta afeminados en un punto, son fan del fútbol, se saben las formaciones, los equipos. A mí me llamó mucho la atención cuando yo vivía en España, artistas que uno dice, no vi una pelota de fútbol en su vida, se sabía la formación de Atlanta en el 73, o sea, eruditos del fútbol, gente que domina el asunto. Y acá, en cambio, acá en la Argentina es como que hay una cosa medio como de prejuicio respecto de el arte, respecto de las manifestaciones deportivas en general y del fútbol en particular, salvo algunos que son así casi tan snobs como yo, que no, que tenemos aguante futbolista y qué sé yo. Estoy pensando en Gabka Belic, que así que es muy muy futbolera, mi amiga Marcela Cataño también, envuelta en los trapos canallas y demás. Pero en general es una mirada medio así como suficiente al respecto. Pero bueno, por otro lado están los que dicen que el fútbol es una forma de arte y que Maradona es un artista, que Julio Boca y que qué sé yo, digamos, una visión más, ¿cómo decirlo? Una visión más así romántica del fútbol, más es arte, es sublime, el arte, la dicha en movimiento, por volver a citar a los Twist. Pero bueno, esta es una situación diferente, más rara. Es una mirada muy diferente o inesperada sobre el fútbol. Y la nota empieza así. Pensando en su próximo retiro, el futbolista Jonathan de la Papa ha decidido ingresar a una famosa clínica de arte contemporáneo para hacer sus primeras armas en una profesión que, según el folleto explicativo, promete una vida de lujos, placeres, viajes y reconocimientos. Imagínate que un futbolista que está acostumbrado a eso, cuando se retira, es como que, salvo que se transforme un técnico, un entrenador exitoso, es como que extraña el aplauso, la locura esa. Así que, aparentemente, el arte contemporáneo me va a permitir una continuidad en ese sentido. Bueno, dispuesto a preservar su privilegiado estilo de vida, Johnny, o sea, porque a Jonathan le dicen Johnny, hará un curso intensivo para pulir su lenguaje y ajustar la terminología específica y agregar marco teórico a su discurso, pero intentando, eso sí, preservar su frescura y su identidad. ¿Tú sabes que me hace acordar una película de Woody Allen en la que actúa él? Ladrones de poca monta, una cosa sí, así. Sí, sí, ladrones de medio pelo. Ladrones de medio pelo, que la mujer se va con Hugh Grant a aprender a refinarse y en realidad Hugh Grant es un estafador. Claro, sí. Que es muy loca todo porque montan, es muy divertida, porque montan una empresa de galletitas para, como una pantalla, para poder hacer un agujero en la pared y robar el banco que está al lado del negocio. Y mientras pasan las mil y una, porque son incapaces y muy ineptos para agujerear la pared del banco, en las galletitas, el negocio de las galletitas son se vuelve una mina de oro y se llenan de plata, pero no robando el banco, sino bueno, y ahí la mujer de Woody Allen, la autora de las galletitas, se vuelve una nueva rica que quiere pulirse y entonces lo contrata a Hugh Grant como una especie así de personal trainer cultural. Bueno, entonces seguimos con la nota. Leonardo Cibulet, curador y CEO de la CESEN, que es con C, CESEN, Clínica de Estética Contemporánea Ecos de la Nada, nos cuenta que el modelo de curaduría personalizada es ideal para personas que no tienen ninguna habilidad en particular, salvo su encanto personal. Que eso sí, sin encanto personal es difícil, aunque sea por el absurdo, qué sé yo. Hablando de encanto personal, le vamos a mandar un saludo a Alejandro, que nos mandó un mensaje. Exactamente, pensando de personas encantadoras. Alejandro Arca, un cariño enorme desde aquí. Gracias por escucharnos, don Gracias Alejandro. Por escuchar. El otro día nos encontramos en la cola de la anónima, que eso siempre hermana a la humanidad, hermana a la humanidad patagónica. Uno se encuentra en la cola de la anónima y intercambia toda clase de opiniones. Bueno, entonces estamos con Leonardo Cibulet, que es el CIO, sí, está bien. Digamos, de la Clínica de la Estética Contemporánea Ecos de la Nada, y nos cuenta que el modelo de curaduría personalizada es ideal para personas que no tienen ninguna habilidad en particular, salvo su encanto personal. Analizamos sus posibilidades de inserción en los circuitos contemporáneos, explotando sus rasgos más positivos. En el caso puntual de Johnny, estamos trabajando en aspectos muy especiales de su obra como futbolista. Conseguimos una mirada diferente que pone en foco otros matices de la performance futboliana. Logramos poner en valor experiencias que los prejuicios y el utilitarismo desechan a priori, en especial aquellas acciones performáticas que son consideradas erróneas. Ejemplo, sus goles fallados hoy son objetos de colección. Hay una gran demanda también por sus simulaciones de fouls, de conmovedor histrionismo o sus frecuentes gestos para acomodarse el peinado. De esos futbolistas que se acomodan mucho el peinadito, porque Johnny siempre fue un tipo muy pendiente de su aspecto personal. Entonces, esas imágenes, digamos, están inmortalizadas. Bueno, y todo esto viene a confirmar una tendencia en lo que concierne al fútbol artes. El fútbol arte. Antes, quienes sostenían esta afirmación eran desestimados por los pensadores de moda. Es cierto que se valoraba como arte las acciones más clásicas, las más eficaces, a través de una mirada, muévete pantalla, gracias, a través de una mirada convencional. Digamos, claro, una mirada, uy, qué bien que pateó, qué bien que jugó. Dice, ahora la mirada es otra, desprovista de prejuicios, normatividades y limitaciones atadas a un reglamento que ha perdido sentido y vigencia, afirma Cibulet, provocativo. Johnny, guiado por el curador, se anima a hablar ahora, ahora que se siente capaz de conceptualizar y verbalizar con la terminología adecuada a la disciplina artística. El gol está sobrevalorado, termina resultando obvio, y yo quiero explotar otros aspectos del juego. Quiero buscar los límites, penetrar las grietas, experimentar otras miradas. Quizá un lateral encierre más poesía, tenga más un mensaje mucho más fuerte que un gol de media cancha, dice Johnny. Y claro, necesitamos otra mirada. Cibulet, frotándose las manos, apunta también que un inversor de Hong Kong ha pagado una cifra millonaria por un tiro libre que dio en la entrepierna de uno de los integrantes de la barrera. Se le entregó un Blu-ray con el material visual firmado por el artista futbolista y autenticado por la CESEN. Ese mecanismo de registro de edición limitada de obra promete ser una mina de oro. Recientemente, el Museo Performático Capitalino, MUPECA, tal la sigla ad hoc, ha adquirido un compilado de infracciones con la mano que será la pieza central de la próxima exposición internacional de performance experimentales del Mercosur, de la que Cibulet y su aparato curatorial serán comisarios. No sé de qué te reís. ¿Qué le resulta gracioso? La sigla, MUPECA. MUPECA, el Museo Performático Capitalino de la capital. Muy bien. Esto es solo el comienzo de un sueño muy ambicioso, agrega el afamado curador. Montones de personas comunes sin ningún talento aparente podrán desarrollar su potencial como artistas contemporáneos. La CESEN llenará con más vacío un vacío que ella misma se ha propuesto crear, concluye el prestigioso curador. Creo que acá termina la nota. Bien. Así que ya sabemos, a tratar de comunicarse con Cibulet. Y bueno, y a presentarle proyectos. ¿Quién te dice que si uno, qué sé yo, es un mal cocinero de tortillas, se transforma en un gran performer, una gran estrella del arte contemporáneo? Qué sé yo, bueno, dedicados a estos locos lindos que hacen que la vida valga la pena ser vivida con una sonrisa, esta portentosa canción de extraterrestres asesinos. Uy, acá hay colado una cortina, no le des bola, Wanda. Tema 10 directo. Vamos a escuchar directamente el tema 10, Los Chubacas, Resolving the Internal Enigma, Resolving the Internal Enigma. We'll be right back. resolving the internal enigma. I am resolving the internal enigma. Y nos devuelven al aire y casi metemos la pata, pero no. En esta tarde de primavera, en esta tarde triste, tarde gris. Eduardo. Bueno, no importa, pero igual hay que respirar hondo. Sí. Respiren acá con nosotros los oyentes una vez más. Inspiremos y ¿qué le va a hacer? Acá estamos. Vamos a, antes de despedirnos, hoy que tenemos tiempo de despedirnos así florida y largamente, que siempre nos despedimos a mil por hora, todo atropellándonos las palabras y dejando todo por la mitad. Vamos a pasar unos chivetes, ¿verdad? Así es. Vamos a asar unos chivitos. ¿El primero? Sí. El primero. Bueno, vamos al mañana, 6, 7 y 8, 9 de diciembre. Comienza. Caramba, el eso del 9. 6, 7, 8 y 9 de diciembre comienza el tercer Festival Internacional. Vamos por todo, perdón. ¿Eh? 7, 8 y 9, que vamos. Es una forma. Bueno, che, mañana, o sea, a partir del 6 de diciembre hasta el 9 de diciembre comienza ya el tercer Festival Internacional de Tango en el Bolsón. Hay orquestas en vivo, seminarios, milongas, noches de galas, proyecciones audiovisuales a cargo de Ana Carla Romera. Ya es el de cero, así que bien, parece que le ha ido bien, muy recomendable. Muy bien, Ana Carla, así. Les decimos. Aparentemente, por lo que estoy viendo, es como una especie de tango hippie. Un tango hippie, es así, como un medio, están como entre medio de la flor. Que está muy bien, porque desde que tenemos. Qué pena que no lo tenemos programado, pero ya alguna vez hemos puesto alguno de los tangos de Daniel Melingo, que sería una especie de tango hippie muy. Muy loco. A veces, ¿sabes qué? A mí, ¿sabes quién me vuela la letra que me vuela la cabeza? Son las de Homero Manzi. Ah, está bien, bueno, pero no es precisamente. No es, hippie, no es un hippie, sino. Así que bueno, para más información también pueden entrar a www.fiteb.com.ar. Y si no, ahí dando vueltas acá por la comarca unos folletitos muy bonitos, muy coloridos, con un par de tangueros hippies en la tapa, así. Así, muy muy floridos, muy muy trabajado. Bueno, y después vamos a invitarlos, es para el viernes 7, para el 7D, nuestra... Si no se acaba el mundo ese día. No, es el 21, total, así que por eso a Clarín no le importa demasiado, total, claro. por una semana, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué lío? ¿Habrá lío? Porque el 7D para mí va a ser como cuando en el año 2000 el efecto I2K, que se iban a prender fuego todas las computadoras del mundo. Ah, pero ¿del 7D o del 21 estás hablando? No, por eso, el 7D, el 21, yo creo que no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir siendo exactamente igual de desdichados. Y vamos a seguir estando exactamente igual de desconcertados. Pero bueno, eso, para el 7D se supone que se acaban los monopolios y entraremos en una era de justicia mediática inédita en este país. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, y en medio, digamos, de la lucha entre el bien y el mal, mi querida amiga Bárbara Drausal inaugura una muestra titulada Soplo, aire, aliento, que va a ser en el Alpenglow Hotel, exactamente en el bar, un coquetísimo bar, un lugar así, ay, qué lugar más fino, el Burgundy, que es el bar del Alpenglow Hotel, que hay en pleno centro de Bariloche. Un lugar, si quieren ir a un lugar fino a digamos, encontrarse con gente muy fina y a tener una vernissage, así yo no me lo pienso perder. Así que se inaugura el próximo 7 de diciembre a las 19 en el Hotel Alpenglow, Cafetería Burgundy, en calle Libertad 195 Bariloche. Calle Libertad 195 Bariloche. Y dice Bárbara, ella misma nos invita: inauguro mi muestra Soplo, aire, aliento en Cafetería Burgundy Alpenglow Hotel Libertad 195 Bariloche el domingo 7 de diciembre a las 19 horas. Los espero. Me parece que es simpática la gráfica. Sí, es domingo el 7 de diciembre. mañana es 6. Me parece que es el viernes. Bueno, no importa, inauguración 7 de diciembre. Lo que pasa es que lo escribí el 29 de noviembre y faltaba mucho. A mí me pasa todo el tiempo. O sea, mandar el viernes 14 y resulta que... Otro día, bueno, pero es el 7 de diciembre, el viernes. Sí, porque además es raro un domingo, una inauguración. Hay textos de Luis Pelufo, el curador es Leandro Vallejos, y tiene asistentes hasta incluso un compañero nuestro de la universidad, que es Agustín Pequia Virginia. Mira qué bueno, no tuve de profe Agustín. Zapana, sí, está un asistente. Un saludo muy grande. Así que va a ser un montaje hace cosas muy importante. Copadas. Sí, sí. Más un gran tipo. Joven. Sí, un chiquilín de bachín, pero un capo. Y el montaje y ambientación sonora, esto es fino, Jaime Gómez Álzaga. Así que también, prensa Carolina Montiel Navarro y el registro audiovisual Luz Rapoport, que calculó que será su hija. Así que bueno, hay un montón de gente que va a ir, que qué bueno, pero... Pese acá corrigen, qué bueno, pero es el viernes, el 7 es viernes, cariños y felicitaciones. Y dice Bárbara, está buenísimo las cosas. Uy, sí, recién veo que dice domingo, qué error. Y ahora cómo lo corrijo. La verdad la adoro a Bárbara. Algún día cuando las cuestiones políticas se aflojen un poco, voy a contar una aventura que tuvimos con Bárbara hace un par de años, una aventura artística, no van a pensar que yo tenía alguna otra clase de aventura con Bárbara. Blanqueando al aire. No, sí, una aventura con las autoridades de anteriores de la provincia. Viste una de esas situaciones que uno dice, caramba, estoy como en una película, esto no puede estar sucediendo. Pero bueno, así que todo el mundo a ver la muestra de Bárbara el próximo viernes a las 19. El próximo viernes 7 a las 7. Así que allí estarán. Y bueno, se nos acabó el programa 30. Yes. Había escrito más ayer, digamos, se lo dedicamos por entero a Sol en su onomástico y a las demás y los demás radioescuchas de esta absurda audición. Les dejamos también toneladas de amor al arte para que tengan para entretenerse durante la semana. Vamos a también, se lo tenemos que dedicar, yo no sé si ahora... Es tan pertinente en este momento, pero para don Eduardo Iglesias Bricles también. Sí. Dedicamos esto y con un viva la vida, viva el amor y viva Perón, caramba. No, carajo. Somos peronistas finos acá. Nos despedimos con una canción que le gusta, una sí, canción que le gusta a esa... Bueno, que le gusta a Sol, una canción... Sí, partidaria y así como habitual escuchataria de la canción. Jennifer Juniper, otra de Donovan, para irnos no tan felices de la vida, pero haciendo lo posible. Wanda, por favor. Y será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Wanda. Gracias, Jorge. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Juniper lives upon the hill. Juniper sitting very still. Is she sleeping? I don't think so. Is she breathing? Yes, very low. What you doing, Juniper, my love? Juniper rides a daffodil. Juniper lilacs in her hair. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, ever so. What you doing, Juniper, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song